más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Un hecho que se repite en distintos puntos del país es la deficiente atención bancaria, especialmente a jubilados, obligados en no pocos casos a tener que hacer largas colas bajo el sol inclemente del verano para poder percibir sus bienes. Precisamente, esta situación se ha reproducido en Posadas, en la provincia de Misiones, y allí el responsable de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Eugenio Roa, ha tomado intervención. Doctor Roa, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo y escuchar atentamente lo que nos pueda contar sobre esta situación y lo que usted hizo. Un gusto para mí también charlar con ustedes. Bueno, con respecto al temita en cuestión, como en otras partes del país, digamos acá en la ciudad de Posadas y en otros lugares de la provincia, ocurre, digamos, las largas colas y espera, digamos, en el Banco Nación al momento de cobrar, digamos, tanto las jubilaciones como los planes sociales, digamos. Uh-huh. Entonces esto hace, digamos, que se formen largas filas durante casi todo el día con jubilados, con gente mayor de edad y también con gente que tiene algún problema de discapacidad. Ante esta situación, digamos, hemos hecho una nota, hemos pedido una entrevista con el gerente del Banco Nación. Y coordinamos también con otros organismos, digamos, que están de alguna manera vinculados a la temática, como la gente del INAI, como la gente también del ANSES. También se participó en la reunión la gente del Ministerio de Bienestar Social de la Nación y de Derechos Humanos acá en la provincia. Nos juntamos con el gerente y de alguna manera el gerente nos planteó cuáles eran los problemas que estaban teniendo, cuáles eran las causas que tenían las largas colas. Básicamente es el aumento que han tenido, digamos, de personas para atender en los últimos años, que no ha sido correlativo con el aumento de recursos, tanto en infraestructura como de recursos humanos. Uh-huh. Entonces esto ha dado lugar, digamos, que hoy por hoy prácticamente tengan que atender por día 800 personas prácticamente, o a veces más inclusive, pero la cantidad de personal que tienen asignado no ha aumentado, y tienen 8 personas para este tipo de situaciones. Entonces es lo que genera, digamos, la gran cantidad de colas, ¿no? Claro. Le digo, doctor Roa, que esto se puede apreciar inclusive en muchísimas sucursales aquí en la capital del país, donde el crecimiento notable, pero no reciente, esto ya tiene un tiempo, de la cantidad de integrantes o nuevos integrantes de la clase pasiva argentina ha llevado a que se repita esto, larguísimas colas. En algunos casos hay salas de espera que son un poco más confortables, en otros no, directamente la gente hace cola en las veredas. Así que esto se reproduce en todo el país, y lo preocupante, me parece, es que esto ya lleva un tiempo y parecería que no hay reflejos suficientes en las entidades bancarias como para atender mejor esto, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso el tema se complica, porque por ahí uno puede pensar, o al menos los que nos explicaba el gerente, de que por ahí poner una sucursal más grande, más amplia, no es tan fácil, porque una sucursal de bancaria de esas dimensiones necesita autorización, medidas de seguridad, necesita todo un procedimiento de autorización, entonces lleva su tiempo, digamos, no es tan fácil. Ellos han elevado el pedido a Casa Central y hasta ahora desde la Casa Central no han tenido ninguna respuesta positiva, ¿no? Entonces lo que planteamos es desde los distintos organismos hacer llegar esta inquietud inclusive a la Casa Central de Banco Nación, digamos, por lo menos para que de acá vea qué cosas se pueden llegar a realizar. Y además lo otro que se habló también es a través de las agrupaciones comunales de vecinos, de alguna manera informar a muchos de los jubilados, a muchos de los pensionados, cómo tramitar, porque hay mucha gente que por ahí hace el trámite sin necesidad de venir a esta Casa Central. Claro. Entonces muchas veces se lo podría realizar desde un cajero que esté más próximo a su casa, pero por una cuestión muchas veces cultural siguen viniendo acá al centro. Resulta muy difícil el manejo de la tarjeta Banelco, claro. De débito. Sí. Entonces de alguna manera, digamos, es informarles, asesorarles en los mismos barrios, en las mismas vecindades, de los trámites que tienen que hacer, digamos, para de alguna manera disminuir una medida la cantidad de gente que se acerca a la sede acá del Banco de Banco Nación, ¿no? Ni más ni menos, tiene usted razón. Debería haber una campaña mucho más importante, más fuerte, dirigida especialmente a la nueva generación de jubilados y pensionados para que se familiaricen, conozcan, aprendan y tomen confianza en el manejo de estas tarjetas de débito, de cajeros automáticos, porque eso seguramente facilitaría las cosas. Le agradecemos mucho todos estos datos y quedamos a la espera cuando usted sepa de que esto ha mejorado. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Hasta la próxima. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. El tema de la disposición final de la basura es una problemática que se extiende por todo el país, reconociendo que en algunos lugares la cuestión es mucho más crítica o que de pronto algunas soluciones intentadas no ofrecen el resultado necesitado. Estamos en comunicación directa con Jorge Ordóñez, que preside la comuna de San Ignacio en la provincia de Córdoba. Esta presidencia de la comuna equivale en realidad a una intendencia. Ordóñez, un gusto recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación para preguntarle qué está ocurriendo con el vertedero regional de basura en Calamuchita. Mire, lo último que nosotros tenemos es un informe periodístico de un medio de ahí de la región, donde han sacado fotos y donde se observa que el vertedero en realidad no está funcionando como debería ser. Hay balas o fardos rotos, basura suelta, o sea que sigue siendo prácticamente un basural a cielo abierto. Claro, esto no era en realidad el proyecto original. Hace poco que está puesto en marcha este vertedero, ¿no? No hace mucho tiempo. Aproximadamente hace 3 meses y ya tenemos camionadas de basura suelta, se puede decir, como un basural abierto, a cielo abierto. Bien, cosa curiosa que ocurra con un proyecto que, según nos comentan algunos, era mencionado como único en Latinoamérica por su capacidad y por su buena disposición. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esto no sea así? ¿Tiene usted información? No, casualmente, bueno, se están realizando distintas consultas porque seguramente la persona que está operando la planta no es la correcta, digamos, porque la planta hoy día no está funcionando bien. Las fotos que nosotros hemos estado viendo nos están diciendo que la planta no funciona como debería funcionar. Claro, lo que nosotros entendemos, y usted ubíquenos mejor, por favor, Jorge, que es que varios municipios están llevando su basura a ese vertedero, ¿es así? Sí, se está utilizando como una metodología de prueba de las máquinas, pero ya hay mucha cantidad de basura en la cava. Claro. Entendemos que forman parte todos estos distritos o municipios de lo que se llama Comunidad Regional Calamuchita. Exactamente. Que también forma parte del municipio que usted preside, ¿no? El de San Ignacio. Sí, que todavía nunca llevamos basura a ese lugar porque, bueno, la justicia no lo ha, se ha prohibido la utilización de ese predio hasta el momento. Ah, bueno, esto es un elemento que no teníamos en cuenta o que no conocíamos directamente. Pensábamos que estaba habilitado legalmente. No, la justicia no habilitó el lugar. Bien, ¿y qué piensa hacer usted en defensa de los habitantes y de todos los pobladores de San Ignacio? ¿Qué se le ocurre? Y bueno, nosotros seguimos haciendo trámites en distintos organismos y por lo menos si llega a funcionar, por lo menos que funcione bien. Claro, y ponerse de acuerdo con los intendentes y presidentes de otros municipios cercanos, ¿no? Hoy día hay municipios y comunas que están realizando tareas donde van a tener su propio vertedero en sus localidades, en su radio comunal, digamos. Claro, esto un poco iría en la dirección contraria de ser un vertedero regional común de basura, ¿no? ni más ni y menos. En este caso, un ejemplo, Santa Rosa, que lo Muchita, que es la municipalidad más grande del Valle, está haciendo su propio vertedero. Su propio vertedero, claro, darle la solución, porque evidentemente esto colectivo no está resultando. Jorge Ordóñez, entonces, presidente de la comuna de San Ignacio, muchas gracias por todos estos datos y por habernos actualizado respecto de la situación. Muy bien, gracias a ustedes, hasta luego. Que siga muy bien. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.